sin sol. Una noche sin estrellas es lo que a mí me espera si tú te vas. Un día sin sol, una noche sin estrellas es lo que a mí me espera si tú te vas. Hoy, pequeña mía, tú te has de marchar, lejos de mi pueblo a tu gran ciudad. Al quedarme solo yo he de recordar todo lo vivido pero en soledad. Un día sin sol, una noche sin estrellas es lo que a mí me espera si tú te vas. Un día sin sol, una noche sin estrellas es lo que a mí me espera. De mi vida, mi felicidad. No podré olvidarte ya nunca jamás, morenita linda, amor de verdad. Un día sin sol, una noche sin estrellas es lo que a mí me espera.